¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, quizás con lluvias. Están pronosticadas lluvias esporádicas, ya sabe, frente frío, pero las temperaturas para el fin de semana están sensacionales, como para salirse a comprar todo lo de Navidad, aunque a lo mejor ya lo compró ahora en el Buen Fin, pero pues hay que preparar la cena, dónde va a cenar, qué regalos va a dar, con quién se va a rejuntar. La cosa es que lo hagamos, mire, porque tenemos esta pequeña ventana, le pudiera yo llamar así, de que los contagios aquí en Yucatán pues están muy bajos. Tendemos a llegar a cero muertes ya, ojalá que sea pronto, ojalá que tampoco nos llegue la cuarta ola, pero si tiene usted que salir de compras, sígase cubriendo la boca, nariz y boca, un buen cubrebocas, si puede úselo doble, sana distancia, lavado de manos, no hay que bajar la guardia porque pues están los especialistas, algunos dicen que sí nos va a llegar la cuarta ola, porque hemos aflojado mucho la cuestión de protegernos, pero pues lo más importante es que usted se cuide y disfrute este diciembre, que le deseamos pues la mejor Navidad, un feliz año nuevo y que la pase bien. Por lo pronto, quédese aquí, estamos en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4157. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo Yucatán. Y también, pues, como los programas quedan grabados, los subimos a nuestra plataforma de internet y nuestra plataforma de Facebook para que todo el mundo se entere de este programa. Y gracias a Víctor Tum, que está en el control operativo técnico de este programa allá en la cabina de radio, en la García Jinerés. Tenemos una conversación sensacional para usted esta tarde. Me acompaña René Bernal, colaborador y amigo ya de muchos años. René, ¿cómo estás? ¿Cuántos años cumples con nosotros? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas tardes en este sabadito, como ya me lo dijiste, alegre sábado de chicharra y cheva. Ah, como debe de ser. Como debe de ser, sí. Yucateco, que no se respeta, no come chicharra con cerveza en sábados. Esa es una tradición. Y para que vean que sí, ya adoptamos las tradiciones de aquí, pues con mucho, mucho gusto, ¿no? Pues fíjate que ya son muchos años, Roberto, como 10 años. Bueno, ya el programa cumple 14, 10, 11 años ya de estar aquí colaborando, tener el honor y el privilegio de dirigirme a la audiencia en un foro tan respetado, foro de negocios como es este. Y pues aquí estamos trayéndoles la información, pues de primera mano, la que creemos que les puede ayudar. Ya sabe que nosotros aquí le conseguimos los temas, los desmenuzamos, pues para que se le haga más fácil entenderlos, tratamos de darle algunos consejos para que pues su negocio, su vida, su entorno, les sean más fáciles de sobrellevar, sobre todo en tiempos tan difíciles como este de crisis. Aunque como bien lo dijiste, ahorita por la temporada y pues la afluencia que hay de gente en las plazas y demás, seguramente vamos a tener un repunte en los contagios con las seguras consecuencias, ¿no? Y esto aunado a que pues desde el gobierno federal han caído otra vez en la indolencia de que pues si no pasa nada, si no está comprobado, o sea, a decir una sarta de tonterías, en lugar de prevenir a la población y decirles síganse cuidando y ahí pongo el ejemplo y uso cubrebocas y no, hacen exactamente todo lo contrario. No sé todavía con qué afán, no lo entiendo, pero usted no les haga caso, usted sígase cuidando. hasta que esto no pase de verdad, usted sígase cuidando, porque definitivamente en el gobierno federal y en sus dichos y sus recomendaciones ya no podemos confiar. Eso es un hecho, Roberto. Es correcto y totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ampliar nuestra conciencia y ser responsables. Que nadie le tenga que decir lo que tiene que hacer. En eso yo estoy muy de acuerdo, pero que usted sea responsable y haga lo que tiene que hacer. Como digo, y lo que tenemos que hacer es cubrirnos, es protegernos, proteger a los demás con los que convivimos, nuestra familia, nuestros colaboradores de trabajo. En fin, por eso el llamado a seguirnos cubriendo y siguiendo. Y ya llevamos bastante de la batalla de la guerra ganada, nos faltan unas cuantas batallas, no hay que claudicar, hay que seguirle. Y bueno, mencionabas pues los años, 14 vamos a cumplir ahora en el mes de abril, y también mencionabas el contenido que procuramos y que verdaderamente pues es un trabajo fuerte de producción el tener estos temas de contenidos. Y también gracias a ti y gracias a nuestros patrocinadores, nos volvieron a otorgar el premio de marketing de contenidos en la sexta entrega de premios a lo mejor del marketing regional por segmento research. Así es de que, pues otra vez salimos premiados por el esfuerzo, pues el esfuerzo tuyo y de todos los que colaboran en este programa que nos han llevado a estas alturas, y pues por eso también estoy muy agradecido y te doy la bienvenida en este programa. Y bueno, el tema de hoy, precisamente hablando de las cosas que tenemos que hacer, evaluación y negocios, evolución, perdón, y negocios en tiempos de crisis. Pues digo, yo recuerdo que tú y yo pues somos de los baby boomers. Bueno, tú ya más grande que yo, por supuesto. Pero no más. Pero pues hemos hablado de que somos, yo me acuerdo que hace muchos años decíamos, somos la generación de la crisis, pues porque veníamos de crisis en crisis en crisis y no se pararon, partner. Digo, creo que nuestra generación aprendió a vivir con las crisis, cosa que a lo mejor los millennials pues no conocían una crisis pandémica, aunque bueno, les tocó la del 2008 o 2009, que no fue muy relevante, pero comparada con esta, pero yo creo que siempre nosotros aprendimos, pues quizás a golpes, aprendimos que tenemos que seguir evolucionando, aprendiendo, para mejorar nuestra condición, mejorar los negocios. El arte de la negociación es la habilidad que mantendrá a las empresas a flote. Entonces, y yo creo que esta parte de la globalización, los avances tecnológicos, las crisis acelerados, que por las pandemias, acelerado por la crisis, acelerado por la tecnología, hemos atestiguado en los últimos años que han traído pues estos retos a los que te referiste y a los que me refiero. Ejemplo, esto es la transición hacia pues todo lo digital, la banca digital, ya ves todo lo que nos costó, la facturación digital, la banca digital, el cambio de dinero en efectivo por el electrónico, que quizás todavía no lo hemos completado ese ciclo, pero pues estos cambios nos llevan a mantenernos en una constante evolución, y evolución la quiero traducir como un proceso creativo de crecimiento, de aprendizaje, de transformación en lo que tenemos que llegar a ser para sobrevivir las crisis, partner. Sí, definitivamente es necesaria caer en ese proceso de evolución, y lo hemos hecho, como bien lo dices. Bueno, trayendo a colación el comentario que hiciste hace un momento, hasta había un grupo que se llamaba La Crisis, que era el conjunto de Chicoché, y así se llamaba Chicoché y La Crisis, y definitivamente es correcto. Sí, íbamos crisis tras crisis tras crisis. La pregunta no era si iba a haber crisis en los cambios de gobierno, sino si iba a ser más o menos severa que la anterior. Entonces, nosotros ya aprendimos a vivir con eso. Esto no quiere decir que sea correcto, ni tampoco que nos acostumbremos a ello, pero pues es parte de la vida, parte de la evolución y parte de lo que vamos a seguir aquí platicando, y algunas consejos de cómo paliar estas crisis. Pero ahorita ya se nos acabó el tiempo en este segmento, así que vámonos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Mire, con temperaturas muy ricas, pero pues llegamos, alcanzamos los 30 grados, quizá 32 grados en el apogeo del calor en el día. Eso me lleva a recomendarle a usted que sea crioterapéutico el asunto, porque pues así como un sabadito no se puede perdonar sin chincharra y cervezas frías, pues tienen que estar en una buena hielera. Así es de que la crioterapia, que siga siendo un hábito de salud para que podamos disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadassi cumplió 46 años la semana pasada. Grupo Sadassi es el desarrollo, ha desarrollado conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana, con más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. También Sadassi, aquí en Yucatán, fue premiado en la sexta entrega de premios a lo mejor del marketing, como el marketing inmobiliario, por el éxito que ha tenido Sadassi y la forma en la que hace, tanto como construye sus casas, como hace el marketing. Grupo Sadassi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, al ofrecerte infraestructura, equipamiento educativo, comercial y recreativo. Basta darte una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi aquí en Mérida, Yucatán, Paseos de Mérida por el Poniente, allá por Tizcacal. Acá en el norte están las Américas y en el oriente está el fraccionamiento Los Héroes. Búscalos, date una vuelta ahora el fin de semana, aprovecha el tiempo, platica con ellos y, ¿por qué no?, cómprate una casa. La verdad que es de la mejor inversión que puedas hacer ahora. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña mi partner, compañero y amigo, en la conversación de esta tarde, y estamos con René Bernal con esta de la evolución y negociación en tiempos de crisis. Vaya que hay que aprender a negociar, partner, en épocas de crisis, ¿no? Bueno, sí, no, fíjate, porque la negociación es una práctica que venimos haciendo de toda la vida. Todos somos negociadores y negociamos con todo mundo. Negocias con tu esposa, negocias con tus hijos, negocias con tus padres, negocias con los compañeros de trabajo, negocias con los extraños, negocias con el jefe, con los empleados, negocias con todos. ¿Por qué? Porque a tu esposa le dices, ok, te llevo al supermercado, pero primero me haces tal comida, o al revés, ¿no? Si me haces tal comida, te llevo al supermercado. Y entonces, es una práctica que todos llevamos a cabo, ¿sí? Hasta con el perro negocias. Si no, ¿sí? Si no sucias tal lugar, te doy tu sobre de premio, ¿sí? Digo, a lo mejor el perro no lo entiende así, pero tú tiendes a esa práctica, a esa negociación, y eso es lo que a todos funciona. Ahora, ¿qué pasa? Como es una práctica tan cotidiana, no estamos conscientes de ella. Entonces, no reconocemos, no dimensionamos el valor y el poder que puede tener esto. En los negocios sí tenemos que estar conscientes hasta dónde, los alcances de esto. ¿Por qué? Porque dependen de... qué, ahí se aplica qué tan buen negociador o qué tan malo eres, ¿sí? Porque, por ejemplo, con la familia le dices al hijo, sí te voy a dejar ir a la fiesta, pero a cambio de que saques un 10 en el próximo examen. Seguramente el hijo te va a decir que sí, tú lo vas a dejar ir a la fiesta, y a la mera hora el hijo saca un 6 o reprueba, y ya no le vas a decir nada. Ahí el mejor negociador fue el hijo, porque pues consiguió lo que él claro quería. Bueno, había un curso de Carras que era precisamente para compradores, y él afirmaba que no obtienes lo que mereces, sino lo que negocias, ¿no? ¿Te acuerdas del curso? Sí, cómo no. Bueno, Carras creo que fue de los primeros, pues estos coaches, les pudiera yo llamar, en estas técnicas de ventas, ¿no? Pues sí, y era un curso enfocado a compradores que se especializaba en enseñarlos precisamente a negociar, ¿para qué? Para sacar el máximo beneficio para la empresa que representaban. Pero un buen negociador, aquí le vamos a dar las características que debe tener. La primera sería que busque el beneficio de todas las partes, ¿no? Es decir, aquí diría yo, ¿eres un buen negociador o eres un negociador gandalla? Un gandalla va a querer sí, todo para él. No está negociando. Un buen negociador pues va a ver que tú también obtengas beneficio y que yo tenga beneficio, siempre con la filosofía de el ganar-ganar. ¿Por qué? Porque si no va a ser una negociación única. Jamás en la vida te van a querer negociar contigo, porque van a pensar que pues es que Roberto siempre lo quiere todo para él, ¿no? Es correcto. Y fíjate que esto, pues amigos, sobre todo en el mundo de las ventas, por esta condición que nos platica René, es que no queremos a los vendedores, porque el vendedor, pues lo enseñaron a agandallarse, lo enseñaron a quitarte tu dinero, lo enseñaron a venderte lo más caro, lo enseñaron a convencerte de que su producto o servicio es lo mejor, aunque no lo sea. Ese mundo del marketing, pues le llamaría yo ese marketing que está pasando de moda, ese marketing que ahora, por esta crisis, inclusive de valores, por esta pandemia que nos trajo lo importante que es el ser humano, lo importante que es cuidar a la sociedad, cuidar a tus clientes, cuidar a... Eso es lo que nos trae las crisis en lo que estás diciendo, y esto de buscar el beneficio para todas las partes es ahora fundamental, ¿no? Dentro de una negociación, ya ves, hasta el World Economic Forum hace como 10 años, con la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, pues ellos dijeron, oigan, también tenemos que cambiar el enfoque del capitalismo, ese capitalismo extremo de extracción, de solamente beneficiar a los accionistas o al dueño de la empresa, tiene que cambiar, tiene que ser en beneficio de todas las partes involucradas en una negociación. Esa filosofía es la que está permeando hoy por hoy en los negocios, partner. Efectivamente, fíjate, aquí estoy checando el segundo punto de los tips, y dice que un buen negociador no forzará un acuerdo. Seguramente a usted le ha tocado alguna vez en su vida uno de esos vendedores que se vuelven hostigosos, ¿sí? Y que a toda costa quieren cerrar la venta, cuando tú no estás aún listo para cerrar. Ahí, bueno, dentro del proceso de venta, pues es falta de experiencia y quieren cerrar por cansancio del cliente. Es correcto. En algunos casos funciona, pero en la mayoría de los casos el resultado es que acaban mandándote muy lejos, acabas perdiendo la venta y después ya ni siquiera te van a tomar las llamadas. Entonces, un buen negociador tiene que saber el punto exacto en donde tiene que dejar de insistir. Es decir, ya te presenté el producto, ya te demostré que lo necesitas, ya manejamos los medios de pago que están a tu alcance, y entonces ahora la decisión la tienes tú, el balón está en tu cancha. Incluso en los cursos de ventas se maneja lo de la regla del silencio de oro, que es después del cierre, el primero en hablar pierde. Es decir, sí, te digo, oye, este es el producto que acordamos, tiene esas características, te va a resolver este problema, y acordamos el precio de tal, ¿cuándo me lo pagas? ¿O cómo lo quieres pagar? Fin. En ese momento te forzo a ti a que tú des la pauta. Ya no te obligo más y ya dependerá del comprador, ¿no? Son cosas que se van dando con la experiencia, pero pues pues es cuestión de práctica, ¿no? Pero de nuevo se nos volvió a terminar el segundo cuarto como en el americano y vámonos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde de sabadito. Y yo sé que muchos de ustedes van saliendo de trabajar, van cerrando el negocio. A los que trabajan los sábados, pues que se está volviendo una tradición. Quizás ahora, fíjate, con el cambio que hizo la pandemia de trabajar de casa, pues a lo mejor muchas empresas ya regresaron a dar sábado y domingo de asueto, pero pues el sábado sí es tradicional que se siga trabajando mediodía, ¿no? Pero bueno, yo sé que usted va saliendo de trabajar. Si está lloviendo, pues mire, extreme precauciones, porque manejar con pavimento mojado en Mérida es peligroso. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional con usted. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, René Bernal, y nos traes tu tip vial, partner. Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy, Capacitación de Excelencia te recuerda que ser motociclista no es solo comprar una moto, que dicho sea de paso, es relativamente sencillo y en cilindradas pequeñas incluso barato. Ser motociclista implica mucho entrenamiento y práctica para no sufrir accidentes. Si eres motociclista y utilizas este medio de transporte, deberás estar consciente de que careces de muchas protecciones, como cuando viajas en auto. Además, tu vehículo, por ser tan ligero, está sobrado de potencia, por lo que deberás estar 100% alerta y evitar distracciones. Además, deberás respetar los límites de velocidad y deberás cuidarte de todo lo que hagan los demás conductores. No esperes a que los otros hagan las cosas bien, eso te puede costar la vida. No por defender tu derecho te arriesgues, es mejor que tú hagas lo pertinente para proteger tu vida y tu integridad. Mire, en Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos que van a aumentar su productividad y a disminuir su índice de siniestralidad. Evaluamos a su personal sin compromiso y con la garantía de que si su personal no aprende, le devolvemos su dinero. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o visite nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, Y la verdad, pues, qué importante lo que nos mencionas, sobre todo, pues, aquí en esta ciudad, que la verdad, primero, no está diseñada, aunque ya pusieron las ciclovías, que también es para motociclistas, pero fue pegado junto con camiones. Entonces, la ciudad no fue trazada, la vialidad no fue trazada para proteger a los motociclistas. Y los motociclistas tampoco han sido entrenados para manejar en condiciones como las que estamos, ¿no? Entonces, es un arriesgar la vida meterte a la ciudad en una motocicleta. Pero bueno, pues ahí está René para que le pueda a usted enseñar pues todas las condiciones que debemos de tomar en cuenta para circular en ciudades como la de Mérida. Y bueno, regresamos al tema, partner, de este tema. Pues, ¿cuáles son la evolución y la evolución y negociación en los tiempos de crisis? Ya mencionamos, busca el beneficio de todas las partes, no forzar un acuerdo, o sea, eso de forzar al cliente para que te compre, pues nunca ha sido una buena estrategia. El tercer punto es buscar acuerdos rentables que creo iría de la mano con el primero, ¿no? El beneficio de todas las partes, el ganar-ganar, no nada más que gane. Estamos acostumbrados en este capitalismo extractivo a que es más importante la ganancia de los accionistas a la ganancia de los clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente esto ya está cambiando. Esto con la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que también hemos platicado mucho aquí en Fórmula en los Negocios, pues nos lleva a otra visión en donde tengamos que buscar acuerdos que sean rentables, no extractivos. ¿Qué significa rentabilidad? Rentabilidad es de que por lo que haces, por lo que vendes, por tus productos, pues te sea rentable venderlos, que quiere decir que te alcance para pagar a los trabajadores, te alcance para pagar los costos de producción, te alcance para pagar tus costos de venta y tengas una utilidad decente, no extractiva. Se enfocará en participar en acuerdos que sean rentables en términos de inversión de recursos como tiempo y dinero, partner. Sí, fíjate que aludiendo a esto último que comentas, yo creo que también se refiere a los recursos que vas a invertir para lograr tal acuerdo. Es decir, sí me va a ser rentable el desgastarme en tratar de lograr un acuerdo, de lograr una venta, o voy a invertir demasiado y bien podría dedicarme a otros clientes, ¿no? Mira, yo recuerdo un compañero que tuve en una empresa en donde se aferró a querer venderle a un cliente y lo trajo a la vuelta y vuelta y vuelta durante más entre 6 y 8 meses. En esos 6 y 8 meses pidió demostraciones tras demostraciones tras demostraciones y al final acabó comprando. Podrán decir, pues al final la perseverancia se impuso. Sí, de acuerdo, pero durante todo ese tiempo que invirtió mi compañero, prácticamente se comió la utilidad de esa venta. Entonces, sí tenemos que ser Claro. bien conscientes de en qué nos estamos embarcando. Hay que tener la visión para decir, bueno, sí, es un cliente con el que me convenga hacer acuerdos, porque si es un cliente gandalla, que también los hay, me va a traer así, a la vuelta y vuelta y vuelta, y no se trata de eso, se trata de que nos estamos haciendo el favor mutuamente, ¿no? No solo de un lado, ¿no? Al final de cuentas, yo te voy a proveer una solución a algún posible problema o el mejoramiento de un proceso y tú a cambio me vas a retribuir con una cantidad de dinero. Ese es un acuerdo, pero cuando te topas con esos clientes que lo quieren todo para allá y no quieren soltar nada, pues ahí como que ahí cabe la pena cuestionarse si realmente estás con los clientes adecuados o te convendría invertir tu esfuerzo, tu tiempo y tus recursos en clientes que sean más productivos. Ah, totalmente de acuerdo contigo. Yo sé, amigos, que por ahí anda un dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón. Yo no estoy de acuerdo con ese dicho. Sí estoy de acuerdo en que se le aprendas a seleccionar los clientes que necesitas. Yo he rechazado clientes. Es más, les he dicho, ahora ya no te vendo. Oye, ¿pero por qué? No, porque no eres un cliente que yo necesite. Con tu actitud, bla, bla, bla, bla, bla. Así es de que mejor adiós. Y se los digo tal cual. Entonces, no, el cliente siempre tiene la razón. Por eso también nuestra definición de lo que es vender. Amigos, vender tiene una definición que ahí les va. Vender es ayudar profesionalmente a la otra persona a comprar. O sea, yo le voy a ayudar a él a comprar profesionalmente. ¿Qué quiere decir? Pues que debo de ser profesional, honesto, con valores, conocer a fondo mi producto, sin engaños, etcétera, etcétera. Y del otro lado, pues él pues quiere comprar, entonces también debe de estar en la posición de ser honesto, de ser abierto, de ser, etcétera. Ese es el gane-gane para mí, ¿no, partner? Sí, y fíjate que en un curso de ventas que yo desarrollé, pongo ahí la cuestión de que al cliente le interesa ser convencido. Si tú no convences al cliente, lo único que va a pasar al final es de que va a creer que solamente le hiciste perder el tiempo. Y en realidad, viéndolo bien, viéndolo previamente, pues así fue, ¿no? Porque pues claro, nada más perdiste el tiempo tú, lo perdió él y no se llevó a nada. Pero de nuevo se nos acabó el tiempo en este tercer cuarto. Vámonos a mensajes para empezar con el cuarto. Con el cuarto cuarto. Sí. Cuarto cuarto. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre aquí en Mérida, Yucatán. La verdad que es lo más parecido con estas temperaturas al paraíso. Así es de que, pues a disfrutar de esta época, disfrutar de la época decembrina, que ya estamos pues arrancando el mes de diciembre, y ya vamos a arrancar el Guadalupe Reyes, que nosotros somos muy fieles al Guadalupe Reyes, aunque deberíamos de ampliarlo de Muertos Reyes, una cosa así, pero bueno. Espero que usted tenga la posibilidad de entrarle duro a las posadas, a las fiestas navideñas. Pero mire, yo con toda confianza le digo, hágalo, pero con medida, con moderación, con sana distancia, usando cubrebocas. Hay que seguirnos cuidando, tenemos que vencer a esta condenada epidemia. Y bueno, déjeme recomendarle a esta hora. Pues a esta hora lo mejor es pasar a la reforma, a la auténtica reforma, echarse dos como la gente, bien frías por supuesto, y disfrutar de las especialidades de la reforma, la auténtica cantina. Esta semana, ya sabe que cada semana el chef Eliseo tiene una especialidad, esta semana tienen birria, hacen unos tacos de birria o eso que le llaman la costra, que no es más que en una plancha de queso te ponen la carne de la birria, le ponen el gravy, la salsita de la birria, y eso le llaman la costra. Y obviamente, pues el consomé, y el consomé, mire, el consomé es cortesía del chef Eliseo, así es de que pídalo por tacos, la birria, pero vaya a la auténtica cantina. Por supuesto, tiene todo el menú tradicional de la reforma, sus tacos de suadero, que son de los que más me gusta, el chamorro al horno, que es una verdadera delicia, Tiene la sábana invierno, la oreja de elefante, bueno, ¿qué le digo? Las especialidades de la Reforma. Pero pase a la Reforma, como también puede usted hacer sus pedidos y pasar a recoger la comida que esta modalidad, la Reforma, la adquirió para sobrevivir en la pandemia y pues ya se quedó como un buen, extraordinario servicio de la Reforma. Márqueles 9994-619086. Haga sus pedidos, haga sus reservaciones, pase a la Reforma, tómese dos y pues a disfrutar de este fin de semana. La Reforma está en Avenida Líbano, que es calle 20, número 39A, en la Colonia México Norte. Así es de que muy fácil de llegar, muy bien ubicada, no tiene problema de estacionamiento y pues a disfrutar, pase a la Reforma, la auténtica cantina. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña mi partner, compañero y amigo René Bernal, que también ya estamos a punto de disfrutar el sabadito, mi querido René. Y bueno, ¿con qué cerramos? Un tema extraordinario, esto de la negociación y de la evaluación. Sábado te diría que cerráramos con dos cervezas, ¿no? Pero pues vamos a seguir el tema. Mira, el cuarto punto es visualizar las alternativas. Un buen negociador no nace, se hace. Y cuando vas a ir a negociar, debes de tener elementos para poder proporcionar alternativas. No quiere decir que con la propuesta que tú lleves va a ser la definitiva, ¿sí? La negociación siempre hay que visualizarla como un estira y afloje por parte de los dos elementos. Los dos van a tratar de sacar la mayor cantidad de beneficio. Lo vemos muy seguido en las películas, en las series, etcétera, cuando alguien le dice... pues te ofrezco el 25% y el otro le dice, no, pues quiero el 70, no, pues el 35, sí. No, pues el 60, bueno, pues el 50. Y los dos quedan pues contentos. De antemano ambas partes ya sabían que iban a caer en ese regateo. Incluso nosotros a nivel social lo hacemos en los mercados. En los tianguis, llegas y preguntas cuánto vale este objeto, esta bolsa, esta playera, pues vale 100 pesos. ¿Y cuánto es lo menos? Pues 70, pues ni usted ni yo, pues 85, y llegas a un acuerdo. Eso es negociar. Lo estás claro. Haciendo de una manera, si tú quieres, rústica, empírica. Pero en una negociación seria, formal, de empresas, sí tienes que llevar elementos que te permitan hacer frente si es que no lograste el acuerdo a la primera. Entonces vas a tener que presentar algún otro tipo de alternativas. Dependiendo la importancia de la compra y de la venta, puede llevarse esa negociación más de un día, puede llevarse meses incluso. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque hay negociaciones que involucran muchos departamentos, mucho personal que tiene que dar su visto bueno. Hablemos de un ejemplo. Vamos a suponer que quisiéramos comprar los 20 camiones que circulan ahora en la ruta Vaivén. Cuando esto se dio y empezaron las negociaciones, seguramente distintas armadoras de autobuses contactaron al gobierno por medio de invitación y fueron a presentar sus ofertas. Una vez que ya se decantaron hacia alguna marca, seguramente con esa marca empezaron a ese regateo, a ese forcejeo de negocio, ¿no? En donde a lo mejor dijeron, bueno, te vamos a dar tantos servicios gratis, sí, pero yo quiero que los camiones tengan rampa baja, pero y empiezas a pedir y el otro a conceder y así hasta llegar a un punto de acuerdo, que es lo que se persigue por ambas partes. Entonces, sí, definitivamente, cuando vas a una negociación seria, debes de llevar en el portafolios, lo debes de llevar lleno o lo más que puedas de alternativas. ¿Por qué? Porque seguramente a la primera no te van a decir, sí, qué bueno que viniste, acepto tus condiciones, estaba claro. Eso no va a pasar en esta vida, ¿no? No, no, por supuesto. Y bueno, también llevar en ese portafolio que mencionas, pues los elementos que te hagan distinguirte de tus competidores, por ejemplo, la reputación, tu experiencia, tu marca, etcétera. O sea, esto es básico en una negociación. Por eso siempre la mentalidad de ganar-ganar. Porque si tú traes una reputación de que eres un gandalla, de que siempre quieres ganar o siempre quieres subir el precio, etcétera, no vas a vender o no vas a comprar en las mejores condiciones, ¿no? Hay compradores que son así, gandallas, pero pues esto cae dentro del término completo de ganar-ganar, ¿no? Y en la definición, que insisto, para mí tiene mucha importancia en la forma mental en la que te presentas cuando dices voy a ayudar, en lugar de decir voy a vender, no, voy a ayudar a que la otra persona compre. Esa puesta mental ya te lleva una ventaja con tus competidores. Y bueno, pues, partner, ¿cuántos años tienes tú de experiencia en ventas? Híjole, son muchos, no sé, como... Bueno, toda la vida, ¿no? Desde pues bebé. Sí. Casi. No sé, la verdad, desde los 80s, por ahí así, hasta la fecha. Entonces, sí, ya llevamos una buena parte de la vida en esto de la vendimia, ¿no? Pues qué bueno. Y todos somos vendedores, ¿eh? O sea, ah, claro, claro. Por supuesto. Esa definición es clara. Y bueno, amigos, pues aquí está la muestra. Usted nos ha continuado escuchando y por eso nosotros hemos llegado a estas alturas. Pues 4,157 programas, se dice fácil, pero pues es gracias a su preferencia, gracias a sus patrocinios, gracias a nuestros amigos de Radio Fórmula Yucatán y gracias a nuestros colaboradores. Y pues aquí seguiremos si Dios así lo quiere. Pero bueno, vámonos, partner. Se acabó el programa. Gracias por acompañarnos esta tarde. Así es. Feliz tarde al auditorio. Y ya sabe, negocie y negocie bien. Sale. Gracias, partner. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.